Te contamos que en este momento, en el Palomar, la UOM está llevando adelante una medida de fuerza debido a 20 despidos que se ejecutaron en la planta de fabricación de envases. Estamos hablando de la fábrica de envases del Plata. En este momento, Infantería impide el ingreso de los trabajadores al lugar. Estamos en contacto con uno de los delegados de la UOM. Estamos en contacto con Agustín Colobo. Agustín, buenos días. Aquí Maru y Norman te saludan. Hola, buenos días, compañeros. Agustín, ¿nos podés contar qué es lo que está sucediendo en este momento allí en la fábrica? Bueno, te explicaste bastante bien. Nosotros somos una fábrica de más o menos 400 obreros de la Unión Obrera Metalúrgica. Fabricamos envases de aluminio, lo que popularmente se conoce como Rexón, el Axe, todo lo que es envase de desodorante, de aerosol. Y bueno, veníamos resistiendo hace unos meses medidas de flexibilización y de precarización laboral que la patronal, al sentirse fuerte con ese gobierno neoliberal, intenta imponer, ¿no? La comisión interna, conjuntamente con los compañeros, veníamos resistiendo eso y bueno, y hoy a las 6 de la mañana en el turno no dejaron ingresar a 20 compañeros de los sectores que estábamos en conflicto. Agustín. Nos llamó la atención que aparte hay un operativo de la Guardia de Infantería de la provincia descomunal, ahí están rodeando la fábrica, no están, están acá en la puerta algunos de la bonaerense, y hay camionetas, tanquetas rodeando la fábrica. Agustín, la UOM participó de la movilización por la reforma previsional, participó también obviamente adhiriendo al paro convocado por la CGT. ¿Ustedes identifican esta medida también con relación a esa manifestación? Todo tiene que ver con todo en esto. Nosotros acatamos el paro a rajatabla de la movilización del jueves, no me acuerdo la fecha, que se trató la reforma previsional. Paramos la fábrica a las 12 del mediodía, sacamos los compañeros y una gran cantidad de ellos fuimos ahí a la plaza y bueno, también sufrimos la represión. Toda esta patronal está envalentonada por las políticas neoliberales que hay. Yo lo asocio a esto, no es un problema de falta de trabajo, sino de disciplinamiento de la fuerza obrera, ¿no? Agustín, ustedes de los despidos se enteraron cuando llegaron a la fábrica, ¿no? Sin previo aviso. Sí. Sí, no, los telegramas no llegaron todavía, no dejaron ingresar. Estaba todo reforzado con la policía y no dejaron ingresar a los compañeros. Agustín, te agradecemos mucho por este contacto con FM La Tribu. Vamos a seguir de cerca qué es lo que está sucediendo y cómo se desarrolla la jornada del día de hoy frente a esta medida de lucha. Yo les agradezco a FM La Tribu. Muchas gracias por visibilizar nuestro conflicto. Un abrazo a todos. Un saludo grande. Estábamos en diálogo con Agustín Colobo, delegado de la Comisión Interna de la UOM, justamente en la fábrica de envases del Plata, donde se está registrando un enorme operativo de fuerzas de seguridad que impide a los trabajadores ingresar a la fábrica luego de que la patronal haya definido 20 despidos de sus trabajadores.